A ver, tíralo el KK. Tíralo el KK, pendejo. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. No me grabes, pinche. Dice que no. A ver, grita Bully. ¿Qué onda, baboso? La burra. No quiso darme quebrada, men. Ah, cabrón, pinche chile relleno.